desde que amanecimos en esa cama, siempre me llama pa' matar las ganas. Ya hace tiempo que con él ya no siente nada, por eso me llama pa' matar las ganas. A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre puesto pa' darle placer. Ella me pide que le dé y que le dé, yo le hago todo lo que la complace. Que soy su nene, que soy su bebé. Se pone loquita cuando me ve la TV. Ella me pide que le dé y que le dé. Y yo le hago de todo, de todo. Me sana tú, me fascina. Qué rico tenerte encima. Tu boquita me domina. Tú y yo bailando en un desciende. Rose, rose, te vuelve loquita con la pose, pose. Estamos en el cielo con el Lucy. Personal, mi gatita explosive. Lo nuestro sobrepasa una adicción. No tenemos sexo, hacemos el amor. A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre puesto pa' darle placer. Ella me pide que le dé y que le dé, y yo le hago todo lo que la complace. Que soy su nene, que soy su bebé. Se pone loquita cuando me ve la TV. Ella me pide que le dé y que le dé. Y le hago de todo, de todo. The music was coming.